Buenas noches, viernes y bienvenidos a Entretenimiento y Tecnología. Demian Ramos al habla y empezamos pues con bastantes nuevas informaciones en el área de hardware. Les puedo comentar a la parte de hardware porque es la que estoy viendo que está como más movida. De hecho, entre muchas de las cosas que hay por aquí que hablar y puedo comentarles es que pues aparentemente ha habido un ataque a través de la red a las consolas PlayStation 3. Por supuesto, es un ataque anónimo. Es lo que se llama un backdoor, una puerta trasera. De hecho, es un ataque de negación de servicio. Bueno, aparentemente pues están diciendo que hubo unas noticias ambiguas, decían que sí, que no, que sí. Al fin pues tuvieron que decir que sí hubo un posible ataque, pero que ya está solucionado, que el servicio pues lo pusieron en stand-by por unos minutos, unas horas, lo acomodaron y listo. Entonces, bueno, ya eso les puedo comentar por esa parte. Y por otra parte, bueno, tenemos pues dos tarjetas gráficas nuevas. La primera que les puedo comentar es la Radeon 6450. La comparación sería con la 5450. Y les comento que el caso es que tiene un poquito más del doble de potencia interna. Cuando digo potencia interna es porque tiene, en vez de 80 stream processors, tiene 160. Y la memoria es un GDDR5, perdón, un GDDR3 de 1600 o un GDDR5 de 3600 MHz. Ambas dos de 64 bits, pero la diferencia es un poquito más del doble. El rendimiento para videojuegos, nada recomendable, pero para aquellas personas que compran una computadora muy sencilla y lo que quieren es reproducir video de alta definición o Blu-ray, esta tarjeta es adecuada. De hecho, el costo pues apenas es de $55. Para eso les sirve tanto la que tiene DDR3 como la que tiene DDR5. La diferencia pueden ser 5 o $10 entre una y otra, pero el consumo de energía también baja de 27 vatios a 20, haciéndola pues una tarjeta muy buena. Otro caso es que la calidad entre la 5450 y la 6450 es bastante notoria, es un 20, un 30% más poderosa y un 20 un 30% mejor calidad gráfica para lo que es el video de alta definición. Por otro lado, también la gente de AMD trabaja la parte de rango medio. De hecho, se los comento porque sale la Radeon 6790 con características bastante similares a la 5770, más no iguales y un poquito superiores en algunos casos. Les puedo comentar que tiene 800 stream processors, igual que la 5770. El reloj del procesador es de 10 MHz, inferior al 5770, pero la memoria no es de 128 bits como la 5700, es de 256 bits y de 4.2 GHz. Eso le da pues casi el doble. El precio, pues por supuesto, es intermedio, son $150 y esta tarjeta sale directamente para competir con lo que es la GeForce, la GT 550 Ti. Por supuesto, es un poquito superior y el precio es el mismo. Por ende, la competencia es directa contra ellos, además de que la gente de Nvidia dijo ya que iban a descontinuar lo que era la GT 460, que sí le compite a esta tarjeta de video. De hecho, en algunos casos le gana por un poquitín, por un pequeño margen, pero gana. Y también están colocando esta tarjeta, la 6970, como un reemplazo de la 5830, que es la línea anterior, que desapareció porque queda la 6870 y la 6850. Entonces hay un espacio entre las dos, la cual pues nos ponemos a ver y bueno, no hay, el espacio es grande. Pero también hay un caso muy interesante, que por $10 más compras un 6850, que aunque no es enormemente más poderoso, vale la pena gastarse pues ese menos de 10% adicional en el gasto. Misteriosamente, la memoria es un poquito más lenta en la 6850, un caso que de verdad no le veo mucha ciencia, pero bueno, ellos sabrán qué están haciendo. Les puedo comentar esto porque les da la posibilidad después ya de tener una línea 6000. La línea 6000 ha demostrado ser mucho más poderosa que la 5000 en el caso de AMD. La GTX 400 y la GTX 500, de verdad la diferencia no es enorme, simplemente es como una mejora, pero la diferencia entre la Radeon 5000 y la Radeon 6000 es bastante notoria. Les puedo comentar que la 6790, a pesar de tener características muy similares a la 5770, es mucho más poderosa, sobre todo los videojuegos que tienen pues DirectX 11. La diferencia puede llegar a ser un porcentaje bastante importante, dejándola pues en un punto de un 10 o un 20% por debajo. Así que es una buena recomendación. Por otro lado, terminando la parte de hardware, les puedo comentar que una persona que hizo una modificación de un Nintendo Wii, bueno, hizo algo bastante peculiar, hizo una estructura de aluminio, dejó toda la maquinaria interna del Wii descubierta, pues por supuesto tapada con una ventana de acrílico, colocando por todas las partes posibles habidas y por haber el logo Wii, no todas partes, pero sí por la parte interna hay un logo de Wii grandísimo a los lados de las cajas, pero hay dos tubos de 22 centímetros que son los reservorios de enfriamiento líquido. Pregúntenme para qué le vamos a poner enfriamiento líquido a un aparato que no se calienta, pero bueno, se lo puso. También tiene la parte de arriba, tiene un termómetro digital. Y también se expone parte de la mecánica de la bomba de agua y toda la cosa. A mí me parece más hasta un filtro de agua que otra cosa. Realmente, si no tuviera la palabra Wii en medio, diría que es un filtro o cualquier juguete como para adornar la casa. Por supuesto, no le veo precios ni nada. Simplemente es la modificación que hizo una persona, un entusiasta. Bien interesante, bien bonito. De verdad, las fotos lo ponen bastante bien. Ustedes pueden colocar Liquid Cooled Wii. Esos son en inglés, pues enfriado por líquido, un Wii. O le ponen Wii Custom Aluminium Case, que básicamente es un case de aluminio. Les puedo decir que no le veo la gran cosa, es algo más como decorativo que otra cosa. Realmente no me llamó mucho la atención. Y bueno, por otro lado les puedo comentar, esto ya es para darles la información bien interesante, pues ya que Facebook es una de las redes sociales más grandes que hay. GameStop es uno de los vendedores de videojuegos más grandes que hay en el mundo. Cuidado si no es el más grande, porque de verdad que las ventas totales que manejan estas personas son enormes. Y les comento que pues están lanzando una tienda por Facebook. Ellos ya habían hecho pues las compras de una empresa que se dedicaba a trabajar videojuegos Flash llamada Kongregate. También hicieron otras compras de una empresa llamada Impulse Digital, de Stardock, que trabaja algo que se llama Impulse Digital Delivery Platform, que también están haciendo ahorita ventas en línea. Y adicionalmente de todo esto, bueno, están entrando en el mundo de Facebook. De hecho, primera vez que me entero de que hay una tienda en Facebook. No sé si haya habido otras de verdad. Les puedo comentar que para el año 2010... las ventas de esta tiendita de videojuegos llegó a 9.47 mil millones de dólares, subiendo un 4.3 con respecto al año 2009, que fueron 9.080 millones de dólares. Entonces imagínense lo que se vende en videojuegos en un solo país. Adicionalmente, GameStop es una tienda norteamericana y no está en ninguna otra parte del mundo. Así que bueno, para muchos que les parezca interesante, obviamente habrá que tener un tamaño importante o poder invertir una cantidad de dinero bastante interesante para poder montar una tienda en Facebook, pero se ha demostrado que esta red social es muy buena, primero para apalancar una marca, para crearla también. De hecho, muchas empresas pequeñas y medianas están utilizando este medio en lugar de una página web para colocar información. Se pueden colocar a los amigos que uno tiene. Uno es una empresa pequeña, uno tiene muchas amistades por Facebook, y bueno, uno le dice a todo el mundo: mira, mándale a tus amigos la información, esta es la empresa que estoy haciendo, estos son los servicios que yo estoy prestando, y se coloca. Y bueno, ¿por qué no? La posibilidad también de tener una tienda. Entonces, bueno, ahí les dejo esa, de verdad, para aquellos que tengan las ganas de emprender. Esto no tiene mucho que ver con entretenimiento, aunque la red social sí tiene que ver con entretenimiento, porque muchas personas pues pierden horas dando vueltas por las redes sociales como son Facebook, Twitter, Hi5, bueno, etcétera. Hay muchísimas, de verdad que es increíble, cada quien utiliza una u otra. La mayoría utiliza Facebook, hay otros que lo odian realmente ya por términos de seguridad. Pero les puedo decir que lo que uno coloque allí es lo que la gente va a ver. Así que si uno no coloca nada que sea comprometedor, pues la red no debería hacernos daño. Bueno amigos, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Ha sido un placer haber hecho el programa para ustedes. Cuídense mucho este fin de semana. No, a dos semanitas de hecho de Semana Santa. Así que pues tendremos bastante tiempo de entretenernos esos días de descanso. Y nos vemos el viernes que viene. Muy buenas noches. Este fue Demian Ramos para Entretenimiento y Tecnología. Muy buenas noches.